Lección número 3 para el 16 de julio de 2016. Justicia y misericordia en el Antiguo Testamento. Parte 1. Sábado 9 de julio. Para memorizar. Que hace justicia a los agraviados, que dan pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Salmo 146, 7 al 9. Hace un tiempo, durante un día frío, en la ciudad de Nueva York, un muchachito de 10 años, descalzo y temblando, observaba el escaparate de una zapatería. Una mujer se acercó al niño y le preguntó por qué estaba mirando tan seriamente la vidriera. Él le respondió que le estaba pidiendo a Dios que le diera un par de zapatos. La mujer lo tomó de la mano y entraron en la tienda. Le pidió al empleado que trajera 6 pares de medias y también una palangana con agua y una toalla. Llevó al muchacho a la parte posterior de la tienda, se quitó los guantes, le lavó los pies y lo secó con la toalla. El vendedor volvió con las medias. La mujer le puso un par en los pies y le compró además un par de zapatos. Ella le palmeó la cabeza mientras le preguntaba si se sentía más cómoda ahora. Cuando ella se volvió para irse, el niño asombrado la tomó por las manos y con lágrimas en los ojos le preguntó: ¿Es usted la esposa de Dios? La Iglesia de Dios es la esposa de Dios. Como miembros transformados de su Iglesia, debemos reflejar ese carácter. Si realmente somos suyos, atenderemos apasionadamente a los pobres y a los impotentes, y haremos provisión para ellos.